Dice, tú me dominas, me tienen buscándote como usuario de heroína. Y adentro de ti, mi amor, tú te imaginas. Me dejo llevar por el poder de su vagina. Ella fuma Cristina, sí. Siempre está en la de ella, no le importa lo que opinan. En la disco siempre se potea en la esquina. Yo quiero una colombiana, una argentina. Sigo aquí pensando cómo, cuándo y dónde fue. ¿Dónde fue? Sigo aquí pensando en cómo hago y yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Baby, tú estos días que pasé contigo, no te confundía, nada más somos amigos. Todo lo que te digo siempre hablo en serio. Tengo un par de amores en el cementerio. Contigo a criterio, yo no escatimao. ¿Cuál es tu misterio? Soy averiguado. Te voy y digo wow con esa medida. Di que vas pa'l gym con la licra adida. Como amanecimos juntos en la cama. Sane una dama, ya porque carajo, házmelo otra vez. Ahora que estoy sano, que rica te ve. Sigo aquí pensando cómo, cuándo y dónde fue. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Sigo aquí pensando cómo hago y yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Tú me sigues tentando y yo por ninguna te cambio. Tirado un par de trambo con tu amiga, pero no caigo. Y no sé si esto murió, pero ella me recordará por siempre. Yo fui el primero que a ella la montó en unos Giuseppe. Dime cuándo y dónde, pa' ponerte a repetir mi nombre. Cara de bellaca, pero noble, me gusta que se doble. Yo siempre me la ligo, sabes lo que vamos si yo llego con los joggers y el abrigo. Sigo aquí pensando cómo, cuándo y dónde fue. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Sigo aquí pensando en cómo hago y yo no sé. Yo no sé. Yo no me lo sé. Hizo como supo que me iba a gustar. Le dije que lo peor que hice fue probar. Desde ese día, mami, no te puedo sacar de mi mente. Porque tan ausente, baby, no te voy a juzgar. No voy a jugar. Por mi fama sé que de mí va a dudar. Yo no tengo prisa, no te voy a apurar. Pero tú me dices, mami, yo te paso a buscar. Y le doy como debo. Sé que tienes ego, pero yo me atrevo. Tú solo dime y le llevo. Solo sexo y dejemos nuestro ego. Habla de esto y cómo sucedió. No nos podemos enamorar. Pero aunque tú y yo no podemos, me sigues buscando que quieres jugar. Me sigues tentando, mandándome fotos en nube a mi celular. Me sigues gustando y no encuentro alguna manera pa' todo olvidar. Sigo aquí pensando cómo, cuándo y dónde fue. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Sigo aquí pensando en cómo hago y yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. El dominio nigga, Codeine nigga. Young Kings, baby. My Towers, baby. Dímelo, ¿y cuál es ti? El dominio nigga. Durante Ghost.